Mi nombre es Haldor Heiðar Bjarnason. Eso es mi autorretrato. Hecho en el taller Cómo Transformarse en Radio en Algunos Minutos, impartido por Ana Raimondo, organizado por Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con Off Limits e Inforadio. Te dejo descubrir mi cara en Self Portrait.